blancas bóvedas y de tan hasta tiempos remotos aquí ahora cruceros galácticos amigos cae el rocío a veces la tierra la mujer ser dichoso, artista valeroso, mujer sed soberana, a mi hijo sed mi hermano, un hilo de la vida, dice a los que la vemos que no hay malo ni bueno, si uno se pone a salvo. Quiero decirte algo que el blues canta y el jazz cuenta, si un tango el suelo caliente es más lindo bien bailado. Se acerca a tiempos difíciles, amar es urgente, urgente, urgente, urgente, urgente, urgente, urgente.